Para la fuga radial nos encontramos con Laura Kitty Flores, vocal de la Asociación Nacional de Adultos Mayores LGBT de Bolivia, y queremos preguntarle cuál fue la experiencia personal que tuvo en la primera marcha que se realizó en Bolivia, la primera marcha LGBT hace 25 años. Buenas noches, soy Kitty Flores. Les comento de que la primera marcha realmente fue una bomba para Santa Cruz en primer lugar, ¿no? Porque era algo que inusual, a donde imagínense que estaban saliendo todas las personas gay o la comunidad LGBT del closet a la calle. Ya, aunque ya se había un poco de comentario, todo ya, porque usted sabe que es una cosa que no podemos tapar. Pasó de que en primer lugar todas nos teníamos que citar ahí en el parque urbano, y nosotros nos citaron en la iglesia de allá al frente, del primer anillo al frente. No me acuerdo cómo se llama esa placita, pero es en María Auxiliadora. Y pasó de que llegó un en ese tiempo había uno que era siempre anti homofóbico, que era pastor, y gasificó en esa parte donde estaban todas las mayorías de mi grupo, porque estábamos haciendo esperando. Y hubo llegaron la mayoría, ya estábamos paradas ya, pero nosotros íbamos a salir veníamos por bloques. Primero iban a salir unos bloques, nosotros estábamos en medio, por el mismo motivo de que éramos más acosada, ¿no? Por ser más mujercita, digamos, más femenina. Donde nos gasificaron y corrimos, y justamente en eso empezaba la marcha. Y la gente que estaba mirando, que pasó todo eso, en vez de apoyarlo al pastor este, nos dio el incentivo que nosotros sigamos, sigan y nos apoyaron. Vayan adelante, no le den importancia, sigan, decían. La gente, los niños, todos. Así que nosotros todas gasificadas nos entramos a la marcha. Y empezó, que como no era mucho, digamos, el recorrido, porque fueron 2 o 3 cuadras nada más, no pudimos llegar pasando casi, llegando como decir a donde era la estación, toditas ya nos dispersaron porque empezaron a molestar los chicos, ya empezaron los chicos a amedrentar a todas las que estaban adelante de nosotros, porque era una bandera grandísima. Y estábamos metidas así como para taparnos también un poco del amedrentamiento, ¿no? Y ahí fue lo que pasó eso. Y ahí todos se separaron, pues, y corrieron algunas al primer anillo, al segundo anillo. Ahí fue el que le pegaron a unas cuantas. Habían otras que estaban heridas porque eso fue el comienzo nomás. Así que por esa razón es que, digamos, en parte tuvo un éxito. ¿Por qué? Porque salimos del closet. Ya fuimos al año ya nos tocó, salimos con más fuerza, pero en la plaza. Por el motivo de este suceso que hubo ahí en el parque, ya se hizo en la plaza. Eso es. ¿Qué siente Kitty que ha cambiado desde hace 25 años ahora en Santa Cruz, que es una ciudad machista y conservadora? Es que realmente las luchas de nuestras organizaciones ya se están viendo, ¿no? Ya se han visto. Y podemos ya marchar tranquilas, tampoco nos vamos a decir que estamos bien aceptadas, porque eso es falso. Pero sí seguimos con ese de seguirnos en la aceptación, ya estamos aceptadas por las familias, porque las familias ya nos apoyan, nuestros familiares, y también, digamos, algunos nuestros amigos, ¿no? Porque sobre todo, digamos, la aceptación tiene que venir desde uno mismo, la familia, y después ya los amigos. Estamos con Edgar del Movimiento Maricas Bolivia, del territorio desde el Alto, de la Ciudad de La Paz, para preguntarle a Edgar qué piensa de la Marcha del Orgullo del 28 de junio y qué le convoca a marchar en la Ciudad del Alto. Gracias, compañeras de la Fuga Radial. A ver, ¿qué pienso sobre la marcha, ¿no? En algún momento esta marcha se llamaba desfile, ¿no? Entonces, nosotras desde el Movimiento Maricas Bolivia siempre hemos tenido como una mirada crítica, ¿no? Sentimos actualmente que hace falta como que politizar la marcha, ¿no? ¿En qué sentido politizar la marcha? Y hablo de la Marcha del Alto y también en la Marcha de la Paz, ¿no? Son marchas que de repente son demasiado funcionales con los partidos de gobierno. ¿no? Nosotras somos muy críticas. Lo que hace, por ejemplo, La Paz con la marcha, sale el alcalde Iván Arias a lavarse la cara con los LGBTs, a decir que soy gay y que cuando en su mundo no se mueve absolutamente nada con ese tipo de declaraciones, ¿no? Entonces, son muy funcionales estas marchas. Sentimos que son bastante como cooptadas también por el gobierno municipal, el poder de turno, y a partir de esta práctica se despolitiza la marcha, ¿no? Por un lado. Por otro lado, está el elemento del capitalismo marica, del capitalismo LGBTIQ. Esto se llama a nivel internacional el pink washing, ¿no? Que es justamente, ¿no?, cómo el capitalismo, las empresas, las transnacionales cooptan la lucha LGBTIQ, se montan muy fácilmente a esta lucha, a esta celebración, a esta reivindicación, pintándose de arcoíris sus logos, ¿no? Eso no es nada más que afán de marketing por cooptar un tipo de población que se sabe, para los estudios económicos que se hacen, por ejemplo, a las maricas se les llama doble ingresos sin hijos, ¿no? Entonces, es un nicho para el capitalismo, para el mercado, ¿no? Por eso se usa como marketing. Nosotros no creemos en la buena voluntad de esas empresas capitalistas que se suman a estas marchas, ¿no? Cuando hay denuncias por detrás que sabemos, ¿no?, que no pueden resolver por homofobia, por transfobia, etcétera, ¿no? Por otro lado, interpelamos y reclamamos, ¿no?, esta macronarrativa o relato histórico de carácter universal que asume el 28 de junio a partir de la revolución de Stonewall, ¿no? Todos piensan en el sur global, ¿no?, que el 28 de junio es como la revuelta internacional. Evidentemente ha sido realizada en Estados Unidos por maricas periféricas, afros, negras, ¿no?, trabas, ¿no? Bien, ¿no? Pero esa revuelta, ¿no?, esa movilización explica el contexto del norte global, explica el contexto de Estados Unidos, ¿no? Nuestras historias son otras, ¿no? David Arequipa recupera en la parte andina de Bolivia la China Morena, memoria histórica travesti, ¿no? Compañeras transformistas, travestis de los 70s, ocupando el espacio de la fiesta. Para nosotras es una práctica política, por ejemplo, esas presencias en el contexto de la fiesta. Hace falta revisar nuestra propia memoria en el sur global para, no sé, posicionar fechas, ¿no?, reivindicar luchas, que entendemos que eso también tiene que ver con los neocolonialismos, ¿no? Estas agendas que se imponen desde el norte global hacia el sur global, o que en el sur global las asumimos de carácter universal. Hay muchas cosas que discutir en la marcha, ¿no? Yo no voy a negar que las maricas, las machorras y las trabas que van con tacos, lentejuelas y brillantina sea una práctica política. Claro que es una práctica política, ¿no? Pero cuando estas marchas, ¿no?, estos desfiles para algunas, son cooptadas por el mercado, por el poder político, por las macronarrativas del norte global, pierden ese carácter político precisamente. Nosotras preferimos, hay prácticas, por ejemplo, en el Alto hace un tiempo se hacía de resignificación de esta marcha, de resignificación de esta fecha, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Habían bloques de compañeras transformistas, maricas, machorras, que bailaban morenada o bailaban cuyahuada, ¿no? Y eso para nosotros era importante, pero había un carácter de resignificar justamente esa fecha en términos de las tradiciones culturales de esta región. Y eso para mí era una práctica política. Nosotras nos sentimos convocadas, sí, pero nos sentimos convocadas a hacer un reclamo a partir de la politización de la marcha. Nos sentimos convocadas a participar de esta marcha, desfile, ¿no?, reclamándole al alcalde, sobre todo en La Paz, Iván Arias, por justicia y por los asesinatos de Sencata y Sacaba, ¿no?, donde sabemos que en el contexto del golpe de Jeanine Áñez, Iván Arias era, pues, uno de los ministros irresponsables de esas muertes. No podemos celebrar el 28 de junio sin entender que en nuestro territorio, hace 3 años atrás, ha habido muertes, ¿no? No podemos celebrar esta fecha cuando hay muertes y muertos y muertas que no han tenido justicia. Entonces, para nosotras hace falta un carácter político de la marcha, que es lo que reclamamos cada agenda de mayo-junio en el contexto de La Paz y El Alto. Tal vez, Edgar, cuando hablamos de 28 de junio, muchas veces es un espacio para visibilizar los transfeminicidios, el odio hacia la mariconada boliviana y en general, pero nunca pensamos en las luchas conectadas, que creo que es algo que vos ahora estás trayendo, ¿no? Si quieres profundizar un poquito en eso y cómo lograr luchas conectadas, mirando que las maricas también tomamos agua, que también estamos atravesadas por los territorios colonialistas y extractivistas, pero sin perder el foco de esta importancia de nombrar las violencias que son homofóbicas, lesbofóbicas y transfóbicas. Exacto, ¿no? Tú lo dices muy bien. O sea, hay un, bueno, desde la academia, ¿no ve que también lo copta todo? Hay una práctica de nombrar, digamos, la interseccionalidad de las luchas, ¿no? Entender que una lucha no es una lucha de gueto, sino una lucha que se conecta, que se transversaliza con las otras luchas. ¿Por qué? Porque en el caso del movimiento Maricas Bolivia, que somos cuerpas, sujetas, migrantes, indígenas, sobre todo andinas, aymaras y quechuas, ¿no? Que venimos de extractos populares, que reivindicamos la periferia, ¿no? Y en ese contexto, claro que estamos muy cerca de la lucha obrera, incluso por debajo de la lucha obrera, porque somos cuentapropistas. Y esta práctica de cuentapropistas nos deja en la precariedad laboral, ¿no? Entonces, somos sujetos, somos cuerpas, ¿no? Somos subjetividades que nos afecta tanto el capitalismo que lo ha cooptado todo y lo desborda todo en este contexto, que vivimos la crisis en nuestras ollas vacías, que vivimos la crisis con nuestros bolsillos vacíos, ¿no? Y la crisis la estamos pagando sobre todo los pobres y las pobres, ¿no? Entonces, en ese contexto para nosotros es importante entender que no debería existir una lucha de gueto, ¿no? Que aboga por la restitución de derechos que es necesaria, evidentemente, para las personas LGBTIQ, ¿no? Pero también hay que entender que nuestras luchas no deben ser de gueto, lo que te decía, que deben ser luchas interconectadas, interseccionadas, con la lucha campesina, la lucha indígena, la lucha obrera, porque son elementos que atienden a la conformación de nuestras identidades, en plural, ¿no? Nos conformamos a partir de identidades y no una sola identidad. Pero cuando reducimos la lucha LGBTIQ a la agenda de matrimonio igualitario, ¿no? O lo que a mí me parece más urgente, una ley contra crímenes por odio transfóbico, homofóbico, lesmofóbico, que para mí es eso más urgente, ¿no? Lo estamos reduciendo y estamos como que desplazando la lucha al espacio urbano también, ¿no? Cuando la lucha LGBT ha salido al espacio de la ruralidad, ¿no? Al espacio de las comunidades indígenas, donde también hay violencia o donde también hay prácticas de respeto, de inclusión que logran las compañeras trans, propias compañeras trans, ¿no? Entonces es importante pensar como una lucha social. Nosotras lo entendemos como una lucha social por nuestras vidas y de por vida, pero también una lucha que atiende, ¿no? A nuestra identidad étnica, que atiende a nuestra conciencia de clase, que atiende a los feminismos, ¿no? Al movimiento feminista, que para nosotras es como el horizonte de la lucha, ¿no? Sin el feminismo no vamos a entender nunca de qué se trata la lucha, porque no se trata de derribar el patriarcado y todas estamos felices, no, se trata de hacer caer el sistema de todas las opresiones, que es el sistema patriarcal, ¿no? Entonces de eso se trata la lucha LGBTIQ, la lucha marica, machorra, traba también. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie con ardor. Sigue de acampe la lucha, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorios claman por la dignidad. La tierra es de las que luchan, ramita seca tu corazón. Hoy yo, hoy yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En el sur venden los bosques sin respetar el pehue, prendiendo fuego al paisaje. Alambran lagos sin ley, Córdoba inunda o sequía, en la deforestación, las plantaciones de soja, el incendio arrasador. Y canto contra Monsanto, ramita seca tu corazón, hoy yo, hoy yo. Cultive su verdadera raíz.